Buen día, ¿tu nombre? Micaela. Bueno, Micaela, ¿dónde estás trabajando ahora? Yo me encuentro haciendo la residencia de enfermería en el Hospital Central. Bueno, ¿qué horario haces? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, en la residencia estamos trabajando casi 50 horas semanales, más las guardias extras. Hay bastante tiempo, ¿ah? ¿Es remunerado eso, no? Sí, es una beca que te ayuda el ministerio, pero bueno, con respecto a la situación de la inflación que estamos hoy en día, el alquiler, los impuestos, la verdad que no se equipara realmente. ¿Vos alquilás? ¿Sos propietaria? No, estoy alquilando actualmente. Alquilo sola un departamento y la verdad que sí, una locura. Malos impuestos. ¿Cuánto estás pagando? Y arriba de 100.000. Claro, es un montón. Bueno, me decís que estás estudiando. ¿Vos ya estabas trabajando en enfermería antes de estudiar? Yo me recibí hace 5 años que trabajo, que me dedico a la parte de enfermería, pero recién llevo un año dentro de la residencia de enfermería médico-quirúrgica. La verdad que es una pena lo que está pasando hoy por hoy con el nuevo proyecto de salud que quiere presentar el gobierno, porque es como retroceder la enfermería a más de 30 años, ¿no? Todos los derechos que se han conquistado hasta hoy en día. Y también te das cuenta, o sea, de la gente que ahora se encuentra cursando la carrera de enfermería, no va a querer hacer la licenciatura ni seguir estudiando porque no se van a seguir motivados y ahí se va a ver repercutir la salud pública, porque la verdad que nuestro trabajo es fundamental, estamos 24/7 con los pacientes y la calidad de atención que le brindamos. Claro, pues digamos, la especialización, por supuesto, tiene que tener una remuneración, pero también eso conlleva a una mejora en la calidad de la salud de la sociedad. Explícanos esto, ¿cómo repercute? ¿De qué manera directa, digo, no? Claro, o sea, nosotros, como te digo, pasamos mucho tiempo y no solamente valoramos más que todo la situación del paciente. Estamos en unidades críticas, atención primaria, consultorio externo, es muy amplio nuestro campo laboral. Y ver cómo repercute esto hoy en día, la verdad que da mucha tristeza, porque van a quedarse con los pocos licenciados que hay y la gente no va a querer seguir estudiando. ¿Sabes por qué te decía esto? Porque cuando se piensa en la profesionalización de un oficio, en este caso la salud, solo se piensa en doctores o en doctoras, ¿viste? Sí. Pero ¿qué pasa con los enfermeros? Es casi el 70% de los hospitales está ocupado por el cuerpo de enfermeros. La verdad. ¿Cómo fundamentamos la importancia de la especialización en tanto la enfermería? Y la gente, para mí, o sea, se va a terminar yendo, o sea, no digo que todos, pero estás viendo ahora que muchos están yendo fuera del país y eso va a caer, porque no es lo mismo estudiar 5 años a 8 a estudiar 3. O sea, la calidad de atención va a ser otra, va a ser lo mínimo indispensable. Claro. ¿Qué pasa? Tampoco el hospital está tomando gente. Entonces vos tenés un enfermero para atender 10, 15 pacientes. Entonces la calidad de atención no es la misma. O sea, ahí se ve repercutida la salud pública. Es decir, ¿cómo es el cuidado que vos le vas a brindar a este paciente, a los pacientes? Hay algo que se estaba haciendo en la pandemia, que por ejemplo tenían el pasaje gratis en el colectivo, ¿eso se sigue manteniendo? No, la verdad que en algunos casos tenemos el medio boleto, pero bueno, también se hace pesado, ahora que sale 550, va a aumentar y encima la cantidad de horas que hacemos, llevamos todos los días, o sea, no es que tenemos días francos. O sea, vamos de lunes a sábado, tenemos los domingos libres y hasta ahí nomás, pero para ahí tengo que presentar trabajo para el lunes. Claro. Y a veces tenés que también, no sé si te pasa a vos, pero hay que ir los domingos también a trabajar. En mi caso de residente no, pero antes cuando trabajaba sí. O sea, no tenés fin de semana, laburás cualquier día, o sea, dependiendo de la cantidad de francos que te den en el diagrama. Bien, muchas gracias. De nada.